Así de fuerte y de intensa empieza la agenda cultural de esta semana con Martín Espósito, a quien ya saludamos. Martín, muy buenas. Muy buenas. Nueva música, nuevas corruptelas para iniciar la nueva temporada 2008-2009. Pero bueno, Martín, ¿qué pasa? Ahí está. ¿Dónde has venido? Dios mío, menos mal que tengo un chaleco antibalas. ¿Te contagian las armas o qué? Sí, sí. Las corruptelas, mira lo que tienen. Uy. Con Silvia Casasola, quien también hemos escuchado, y Nuria Ortiz, a quien le damos nuevamente las buenas noches. Nuria, muy buenas. Hola, buenas noches. Perdón por colarme, ¿eh? Por Dios. Nada. Y a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, como siempre, ahí en Salamanca, nuestro queridísimo hombre enviado especial en el mundo del cómic, Raúl Sogún, muy buenas noches. Hola, buenas noches, un placer volver a escucharos y volver a estar ya por fin en antena, ya se pasó el verano, así que ala, estamos todos por fin juntitos. Todos por fin juntitos, todos a trabajar para iniciar este nuevo curso, esta nueva temporada 2008-2009. Como decimos, hemos empezado muy fuerte esta agenda cultural que nos trae Martín con muchas novedades. Claro que sí, la musiquita de introducción no es la única novedad. Este año hemos condensado la agenda cultural y os la ofrecemos en frasco pequeño, y como los buenos perfumes, coincide en su estructura, en sus notas. Ya sabéis que son tres: cabeza, media o corazón, y fondo o base. Nuestra cabeza, el teatro; nuestra media o corazón, las letras; y el fondo o la base musical del pentagrama, las novedades musicales. Así que, para no dilatarme más en la exposición, comenzamos nuestra primera agenda de la temporada con una gran victoria. No está nada mal, ¿verdad? Corramos todos, que la obra va a empezar. Todos a escena, venga. Se trata de la obra La Decente, un texto de Miguel Miura, escrito en 1967 y que desde el pasado jueves regresa a escena en la versión del director Gustavo Pérez Puig. Imaginemos una España donde el divorcio no estaba aprobado por ley. Una mujer casada decide divorciarse y para ello le pide ayuda a su amante. La Decente, para no convertirse en adúltera, quiere acabar con su marido, y el resultado, una buena, muy buena comedia, gracias a Manuel Galeana, Ana María Vidal, Juan Calot, Andrés Arenas, Antonia Paso y ella, La Decente. Y va a empezar con muy buen pie porque empezamos con victoria ya, ¿eh? Esto ya está hecho, ya ganamos, vale, ¿eh? Victoria, venga, para empezar. Te iba a preguntar qué tal el verano, pero creo que para estrenar el jueves 4 de septiembre, La Vuelta al Trabajo, se produjo ya hace tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, se produjo en julio. Reza el cebo, el claim de La Decente, una obra divertidísima con un desenlace totalmente inesperado, por otro lado también típico de Miura. Sí, sí, exactamente. Es una comedia, digamos, policíaca, divertidísima, que tiene un desenlace que no se puede desvelar porque si no el público pues no tiene sorpresa. Claro. Pero que realmente se lo va a pasar fenomenal con el desenlace también. Ya habías hecho alguna otra obra de Miguel Miura, sí, ¿verdad? He hecho varias, sí, he hecho, bueno, Ninette y un señor de Murcia, que fue una producción de Televisión Española que dirigió también Gustavo Pérez Puig y que tuvo un éxito enorme y que se ha repetido bastantes veces en televisión. Después hice La Canasta y después hice La Bella Dorotea y ahora es la cuarta, el cuarto Miura, que es La Decente. Ahora es otra bella mujer, La Decente, casada, diremos, sí, que bella y con carácter de UPA, típica, sí, persona que lo tiene todo claro. En el teatro, como en la vida, ¿a quién le va mejor? ¿A las chicas decentes de Lisístrata o a la Lulú de Frank Wedekind? Pues chicos, yo creo que a las chicas siempre nos va complicada la vida, porque como las cosas no están fáciles para las mujeres, digan lo que digan, pues siempre es más complicado. Es siempre más complicado que para vosotros los chicos. En tu haber tienes grandes clásicos del teatro, principales papeles. Sí, y ahora bien, si te dieran a elegir entre un papel de una obra contemporánea o un texto antiguo, ¿con cuál te quedarías? Hombre, si es un texto antiguo ya reconocidísimo e importantísimo, siempre te apetece mucho, ¿no?, hacer un poco de historia con esas cosas. Pero hay textos contemporáneos muy interesantes también, o sea que dependería muchísimo de la obra, del director y del proyecto en general, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama de esas obras? Sobre todo los personajes de mujer clásicos son maravillosos. Yo tengo muchísimos recuerdos maravillosos de Lisístrata, por ejemplo, de la Fedra también, de la Fedra, y de la Antígona, que escribió como única obra de teatro en su vida María Zambrano, que es una obra espléndida, no muy conocida, pero que estrené en el Teatro Romano de Mérida y que realmente es uno de los textos más bonitos con los que yo me he tropezado. Qué bello, ¿verdad?, interpretar una obra allí. Sí. 75 años, 75 aniversario. ¿Has pasado por allí? ¿Has tenido ocasión de asistir a alguna obra? No, no he tenido ocasión de asistir a ninguna obra porque como he estado metida en todo el tema del ensayo de La Decente, pues no he podido. Pero yo tengo con Mérida una relación maravillosa porque he hecho allí una trilogía que es algo bastante inusual, ¿no? Porque sueles ir a hacer un personaje una vez o repetirlo ese personaje varias veces, pero hacer una trilogía pues siempre es un honor, ¿no? Tenerlo en el currículum. Sí, sí, desde luego. Y del pasado al presente o futuro, que tienes una página web, versión en inglés y todo. Sí, claro, claro. Hombre, hombre. Pues, claro, estaría bueno. Pues visitando victoriavera.com, echando un vistazo rápido a la larga numeración de obras en las que has participado, pues podemos comprobar que tu primera actuación profesional, tu debut, fue en la obra como protagonista, El diario de Ana Frank. Sí, sí, exactamente, El diario de Ana Frank. Es una de la primera vez que salía a un escenario como protagonista, en un personaje maravilloso, muy difícil además, y la verdad es que marcó muchísimo mi carrera, porque a partir de ahí ya todo lo que empezó a ofrecerme la profesión fueron cosas de mucha responsabilidad. O sea que aquello marcó un poco mi carrera, aquel primer personaje, ¿sabes? Uh-huh. Es muy importante cuando empiezas con un personaje tan fuerte, ya todo lo que te viene después sigue siendo fuerte, cada vez más fuerte. Y eso es muy bueno. Sí. No sé si tuviste la oportunidad de ver el musical que se presentó en Madrid. Sí, lo fui a ver. ¿Qué te pareció? Pues mira, yo tenía un recuerdo de la obra que es completamente distinto, porque en la obra se sigue el proceso del personaje a través de lo que va escribiendo, que es muy dramático. Entonces en el musical esa parte no aparece, porque parece ser que los autores no quisieron o no dieron permiso para que se utilizara el texto. Entonces el espectáculo era muy bonito, estaba muy bien, la chica que lo hacía muy bien, pero le faltaba ese punto de dramatismo que tiene el texto, que es un poco ver la evolución día a día de esa chica ahí metida en aquel sótano, ¿no? Entonces, sí. Eso faltaba. No sé si luego tuviste también ocasión de seguir la polémica, pues que acabó bajando la obra de cartel, que impagos a propietarios de derechos intelectuales, etcétera. Dios mío, claro. Bueno. Yo creo que las cosas eternas como son el teatro, la ópera, el ballet, esas cosas nunca están en crisis. Lo que pasa es que pueden tener más o menos, las gentes que están en el Ministerio de Cultura pueden tener más o menos interés por ellas, o pueden no interesarles nada, que a veces pasa también que no les interesa nada. Pero el crisis no puede existir. Cuando hay un espectáculo en directo, con un público en directo, ahí no puede haber crisis. Bueno, pues hemos acabado rápidamente. La Decente, bueno, Teatro Príncipe de Gran Vía, en Gran Vía. Os espero a todos, ¿eh? Un beso enorme para La Rosa de los Vientos, para todos los oyentes, y espero que vayan al teatro para que se lo pasen muy bien y se olviden de la crisis, del paro y de todos los rollos que los rodean. Pues bueno, mucha mierda, Victoria. A ti, un abrazo muy fuerte. Un beso, hasta luego. Chao. ¡Hala! Se me ha olvidado preguntarle por Borja, ¿eh? Borja Thyssen, ¿no? Decíais que se parecía a Tita. No, el tono de voz me recordaba. Digo, ya, ¿quién me recuerda? Y ya he dado con ella, sí. Bueno, pues cuarto... Hostia, Tita Cervera, alias Victoria Vera. Victoria Vera, la Decente, en el Teatro Príncipe Gran Y merece la pena, ¿no? Acercarse. Merece la pena. Bueno, y ahora turno para esa máquina de escribir de Leroy Anderson, que nos va a acompañar esta temporada para hablar de las novedades literarias. Sirve así también de homenaje al compositor de Massachusetts, después de que el pasado 29 de junio se conmemoraran los 100 años de su nacimiento en Cambridge. Así que, qué mejor manera para inaugurar esta sección de nuevo en la Agenda Cultural. Como es el primer día, os dejo tres títulos de libros que pronto estarán entre los más vendidos, seguro. Un hombre en la oscuridad, de Paul Auster, editado por Anagrama. El exiliado de aquí y allá, de Juan Goytisolo, editado por Galaxia Gutenberg. Y Los papeles de agua, de Antonio Gala, editado por Planeta. Un hombre, el de Paul Auster, que en la oscuridad, desde su cama donde guarda reposo tras un accidente, inventa historias, inventa realidades. Es la vida misma, habla Goytisolo, y lo hace para criticarla. Consumismo y terror confluyen en su última novela de ficción, tras 5 años que recupera a un personaje, donde recupera a un personaje de otra de hace 25 años. Y por último, como no podía ser de otra manera, el personaje de Gala, una mujer, escritora, de éxito, tras un seudónimo que se revela metáfora de su vida, así que, tras un fracaso editorial, decide huir a Venecia. Nosotros no huimos, no lo hacemos. Ya lo hice este verano, escapándome al Hotel Venecia en Las Vegas. Ya os contaré. No, pero Venecia merece la pena, ¿eh? ¿Y Las Vegas? ¿El hotel este? Sí. ¿El hotel? Curiosísimo. Uh-huh. Ahora, Las Vegas es un exceso. De todo. Sí. Innecesario. El bolsillo... ¿Cómo ha quedado? Bien, vamos, bien. 25 céntimos en una traga, perras. ¿Y ganaste algo o no? No 75, pero lo volvimos a perder porque lo... Así que beneficio ninguno. Menos 25 saldo. Y la ruletilla nada, ¿no? Nada. A las 7 de la mañana la gente allí jugando. Es impresionante, ¿eh? 24 horas. Es que lo suyo en Las Vegas. Croupiers, de todo. Bueno, llegas al aeropuerto y de hecho ya en el aeropuerto hay máquinas tragaperras. ¿Ah, sí? Sí, ya. Es la bienvenida. No me lo puedo creer. Es lo que nos espera después de salir del programa, básicamente. Y a Las Vegas. Sí, he visto yo que estaba él preparando ahí una maquinilla en la redacción y digo, ¿y esto qué es? ¿Qué será? Y es lo que se ha traído de su venir de Las Vegas. Sirve para trucarlas algunas. Oh, no, no, no, no, por Dios. Bueno, continuamos adelante. Atacamos ya las novedades musicales. Y muchos artistas regresan a escena. En las próximas semanas veréis publicados los nuevos trabajos de artistas como The Rasmus, UB40, V40, B.B. King, hasta Pimpinela, Escape. Bueno, nosotros comenzamos la temporada de novedades con dos clásicos. Death Magnetic es el primer álbum de estudio de Metallica desde el multiplatino Sun Anger de 2003, que llegó a número 1 en 30 países y que vendió casi 6 millones de copias en todo el mundo. Su primer single, The Day That Never Comes, el día que no llega, el que escuchamos, se puso a la venta primero en internet el 22 de agosto, tan solo durante una semana, y para conseguir el álbum completo, sus fans, sus seguidores, tranquilos, ya queda menos, será el próximo 12 de septiembre cuando salga a la luz el nuevo trabajo, que contendrá 10 temas nuevos. Y no, no podía faltar a la cita. Lo nuevo de AC/DC, esto es Rock and Roll Train. Black Ice es el título del esperado nuevo disco de estudio de AC/DC que se publica internacionalmente el 21 de octubre. De todas formas, a mí me parece que quieren salir en el Super Pop, ¿eh? Todo blandito. Sí, hombre, ya no son lo que eran. Son incombustibles, de verdad. ¿Cómo sois? Qué criticones, cómo venís. Ay, de verdad, escuché qué pena, el otro día ¿eh? El último de Metallica y el metálico se ha quedado en hierrecito. Claro, decían no. Que... Siempre nos quedará los Guitar Hero, que es para recuperarlo y probarlo ahí, si no, mala cosa. Tenían que haberlo dejado ya en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, oye... También tienen sus necesidades y tienen que hacer viajes y se lo pasan bien. Esta gente se lo pasa muy oye, bien. Oye, que llevan no muchísimos grabando, años. Y de gira sí, se sí, lo sí. Pasan pipa. Hablando de giras, hoy debutaba su nueva gira, Hellville Deluxe, Bunbury, en Zaragoza, con el disco que aún falta un mes y pico para que salga a la venta, con ese Hellville Deluxe, que es el nombre de su casa y ese tema que ya está sonando también por ahí, del hombre delgado que no flaqueará jamás. Poco poético, como siempre. Estos chicos tampoco flaquean. 8 años desde que lanzaran el último disco, Stiff Upper Lip. Los AC/DC la próxima semana, además se lanza en todo el mundo No Bull de Director's Cut, una reedición ampliada en formato DVD de la histórica actuación de AC/DC en la Plaza de Toros de las Ventas aquí en Madrid. Y con esta música nos vamos al mundo de la fantasía, al mundo del cómic, al mundo que nos trae y sobre el que nos informa siempre Raúl Sogún. Raúl, con citas importantes, una de ellas en La Coruña y otra en Avilés. Sí, bueno, en verano la verdad es que no hemos podido parar nada porque siempre hemos dicho que verano también es propicio para viajar. La verdad es que todos los que se hayan acercado a Coruña a ver esas jornadas, ese salón del cómic de La Coruña, todo lo que nos ha llegado ha sido fantástico. Otro año más, felicitarles por éxito, como se suele decir, de público y crítica. Es una manera de acercarse y de ver autores. También queremos invitar esta semanita que entra del lunes al domingo, toda una semanita entera en Avilés, en las que quizá como jornadas de cómics para conocer autores sean de las más interesantes. Gente como Michael Abonomin, Sonia Pulido, Alan Davis incluso, que quizá es uno de mis autores favoritos y lo reconozco, pues van a dar charlas, van a estar todos preparados allí, incluso va a haber un editor de Marvel viendo carpetas, con lo cual todo el que quiera acercarse un poquito a este mundillo, al mundillo del cómic, mostrar carpetas, mostrar ideas, pues bueno, tiene la mejor oportunidad en Avilés esta semana que entra. Y hablamos esta noche también de un autor, uno de los más vendidos en el mundo. En estos momentos estamos hablando de Terry Pratchett. Exactamente, quizá bueno, pues para mucha gente el nombre les pueda sonar ahora porque ha aparecido, están apareciendo fascículos con sus libros, que también es una cosa muy curiosa. Antaño pues simplemente se aparecían fascículos de Aprende Inglés, Aprenda Abanicos y similares, pues bueno, ahora poquito a poco el mundo de la fantasía, el mundo del cómic se va apropiando también de todos estos fascículos, empiezan a inundar los periódicos con las figuritas de DC, por ejemplo, también indicar y felicitar a esta iniciativa. Y bueno, pues Terry Pratchett es el quizá el autor, para quien no lo conozca, del que más libros se roban al cabo del año en todas las librerías de todo el mundo. Que para luego de que no se lee, pues bueno, este autor también ha vendido, a pesar de eso, más de 40 millones de copias, 44 en agosto de este año. Se ha traducido a 27 lenguas distintas, mezclando una cosa muy curiosa: todo lo que nos gusta del Señor de los Anillos, todo lo que nos puede llegar a gustar de la magia, la fantasía, dragones y mazmorras, la típica Dragonlance que todos hemos leído de críos. ¿Por qué no tomárselo con un poquito de humor? ¿Por qué no tomárselo con un poquito de jocosidad? Incluso es una manera de realmente ver que la literatura no siempre algo denso, no siempre algo épico, sino que también tiene un puntito de humor, un poquito de acidez. Y bueno, pues Mundo Disco, que quizá es el universo más grande en formato libro continuado que te puedas encontrar, está hecho por Terry Pratchett. Y muy rápidamente, ¿en qué consiste ese Mundo Disco, ese universo? ¿Cómo es? Pues encontramos Mundo Disco, es un mundo plano, cimentado sobre cuatro elefantes que viajan encima de una tortuga por todo el universo. Realmente encontramos a un mago sin capacidad para la magia, que estudia en una universidad. Encontramos a una muerte que siempre te invita a ir un poquito más para adelante, que incluso se ha hecho una obra de teatro, cuyos fondos no parte de sus beneficios van a ayudar a los orangutanes de todo el planeta, por ese expreso de Terry Pratchett. Y bueno, pues vemos ratas, vemos ogros unidos en una lucha contra todo lo que puede ser lo bueno, todo lo que puede ser lo malo, la magia, la fantasía, todo un mundo vivo que en cada libro, y ya van 36, está mostrándonos Terry Pratchett. Muchas gracias, Raúl, quédate con nosotros porque nos quedan unos minutos por delante, nos embarcamos en estos últimos minutos en una tertulia. Aquí estamos a cinco bandas hoy, contando a Raúl desde Salamanca, con correos como ese rosa.vientos@ondacero.es, y muchas cosas que comentar, Silvia. Por ejemplo, recordar que mañana tenemos una nueva sección, varias nuevas secciones, que las descubrirán. Una de ellas es la de los relatos, con Paco de León, los relatos de nuestros oyentes. La de los relatos, que además la gente está enviando, está haciendo sus deberes en el mes de agosto. Y han enviado unos relatos muy majos. Uh-huh. Y mañana pues damos el aviso a Raúl desde Zaragoza que se va a emitir un relato suyo. Y que con toda seguridad lo van a disfrutar nuestros oyentes. En la voz de Paco de León volvemos con esos relatos, y nuestros oyentes vuelven comentándonos muchas cosas. En los micro relatos, por cierto, micro relatos, la palabra, sí. La propia palabra lo indica. Pero están... Sí, eso, folio y medio, sí. Y a ser posible, pues eso, en 12 o un poquito más, pero que sea esa distancia y que no dure más, porque si no andamos siempre un poquito pillados de tiempo. Uh-huh. Y Martín, esta vez intenta no meter alguno de los tuyos, deja alguno para los demás. ¿En qué día dije que...? eso ya es leyenda urbana. ¿Verdad? Tres, creo que sí, por lo menos tres. Pues mira, desde los Andes colombianos también nos escuchan. Dice, un saludo a todos los conductores y oyentes de Rosavientos. Les envío el saludo acompañado del deseo de que dediquen una parte del programa a los inmigrantes españoles en las Américas y también a los inmigrantes americanos en España. Pues tomamos nota. Por supuesto. Sí. Además, tan importantes unos aquí como otros allá. Y la verdad es que sí, que hemos ido... referencia y ayuda a muchas personas de nuestro país que han salido fuera por motivos laborales, por motivos familiares, por los que sean, y nos ha encantado estar con ellos, del mismo modo que nos encanta estar con todas aquellas personas, millones de personas que han venido de otros países, fundamentalmente americanos, a estar con nosotros y ayudar a este país a crecer, y nos encanta contar con ellos como oyentes, por supuesto que sí. Permíteme un segundito solo comentar también y felicitar a los argentinos, que son los primeros que tienen, que fue además ayer, hace un par de días, el día 4 de septiembre, tienen el Día Nacional del Cómic. Uh-huh. Es el primer país que lo tiene, y bueno, pues felicitarlos desde aquí. Por supuesto, y que sea también un llamamiento para que también exista aquí antes o después. Eso es. El cómic tanguero, ¿no? Sí, bueno, Martín. Roberto dice que hace ya más de 2 años que su compañero David y él han ido a trabajar a Francia, a un hospital en plena campaña francesa. Dice que nunca habían oído escuchar hablar de Laon, Picardía. Casualidades de la vida les llevaron a trabajar allí. Es una ciudad pequeña, nos cuenta Roberto, en la Francia profunda, rica en historia y arte, una bella catedral, una iglesia templaria, varias abadías. Y les llamó la atención, sobre todo, el gran parecido del nombre de un ilustre personaje de la ciudad, Jacques Marquette. Dice Roberto, descubridor del río Mississippi, con el apellido de mi amigo David Marqueta. Llamadas al padre de David, a Alberto, le confirmaron la hipótesis a Roberto de un origen francés, de una huida desesperada en tiempos de la Revolución Francesa. Pero dice además Roberto que escuchando los podcasts del programa del mes de mayo, dedicados a la Guerra de la Independencia, primero la tertulia, después los sitios de Zaragoza, pues la voz de Juan Antonio le llamó aún más la atención, porque en Zaragoza, en 1808, se dice que había una colonia de 7.500, 8.000 franceses viviendo en una ciudad de 55.000 habitantes. Así que se propone continuar investigando. Pues, y cuando tenga nuevos datos nos los transmita, porque nos encanta que también los oyentes nos faciliten informaciones y sus propias investigaciones al respecto sobre cualquiera de los asuntos que saben perfectamente que nos interesan. Nuria, más correos. Y Álvaro, de 13 años, dice: me gustaría que dedicarais un monográfico a si es verdad que el hombre ha llegado a la luna, sobre el caso Roswell y todo eso de que se dice de que la NASA tiene vídeos de ovnis. Bueno, pues sobre lo último hemos hablado en muchas ocasiones, sobre si es verdad que el hombre ha llegado a la luna, pues ¿cuántas y cuántas veces hemos dicho que quien diga lo contrario no solamente está faltando a la verdad, sino a la más pura y evidente lógica? Yo por lo menos 5 veces al día. Por lo menos. Bueno, y otros están. Eso es. Y Neil Armstrong llegó. Neil Armstrong llegó y luego llegaron otros astronautas, y que nadie lo dude. Que nadie lo dude, por mucho que reciban correos electrónicos con leyendas urbanas, con datos, nada. Que si se mueve la bandera o no, de todo. Exacto, que la bandera se mueve, todo tiene explicación. Y aquí hicimos un programa con varios periodistas especializados en ciencia en un momento, en estos veranos, en donde explicaban cada una de esas anomalías. Las hay, esas anomalías todas tienen explicación. Bueno, y hay varios oyentes que quieren felicitarte por las jornadas veraniegas que habéis tenido, chicos, que os tenemos que dar las gracias, que habéis estado aquí ondeando la bandera. Que nosotros nos hemos bañado en la playa pensando en vosotros. En Las Vegas. Pero vamos, que sí, en espíritu hemos estado acompañándoos. Hemos estado todos, hemos dejado algunas cosas grabadas, ha estado Nuria vigilando además todas esas grabaciones. Al pie hemos del mezclado algunas grabaciones, hemos intentado, bueno, todos hemos disfrutado algunos días. Y a Roberto casi no se le ve. Sí, sí. Pones un fideo delante y ya no sabes dónde está. Roberto, nuestro técnico, que está muy modosito este año. Y a quien le agradecemos en su presencia, el haber estado frente a la parte técnica, también Silvia Casasola, Nuria Ortiz, Martín Espósito, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.